Shut the fuck up, I heard you want your country back. You can't have that, I heard you want your country back. Shut the fuck up, I heard you want your country back. Oh shit, me too. You stole it right out of my hands and pulled the rug right under my feet. I'm Nat Turner, meets Nat King Cole. A well-dressed brother with a revolution in my soul. We the people in the street, got the gammons on retreat. And their blood boils over when we speak, so let it be heard. We ain't wasting a scrap when we eat. And when we come for it, then we coming to keep. I heard you want your country back. Ha! Shut the fuck up! I heard you want your country back. You can't have that. I heard you want your country back. Shut the fuck up! I heard you want your country back. Well shit, me too. I heard you want your country back. Shut the fuck up. I heard you want your country back. You can't have that. The only place I know, stolen right under my nose by ignorant scum, trying to lay claim to a land that ain't theirs anyway. Wait, what did you say? I heard you want your country back. Shut the fuck up. I heard you want your country back. You can't have that. I heard you want your country back. Shut the fuck up. I heard you want your country back. Well shit, me too. I heard you want your country back. I heard you want your country back. Shut the fuck up. I heard you want your country back. I heard you want your country back. You can't have that. I heard you want your country back. I heard you want your country back. Shut the fuck up. I heard you want your country back. But you cannot have that. Estás escuchando De la Guerrilla a la Guerra contra el Narco. Yo soy Alejandro Bonada. Y mi nombre es Susana Larios Murillo. El día de hoy tenemos nuestro capítulo 13avo, el despliegue de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero también hablaremos de Gaza y la guerra por otros medios. Acabamos de escuchar la banda dueto Bob Dylan, el cual pues estuvo muy en, como pueden escuchar a nuestro pequeño Emiliano, que lo tenemos aquí acompañándonos siendo el locutor más pequeño de Radio Almaina. Y bueno, pues escuchábamos a la banda Bob Dylan, la cual estuvo envuelta en mucha, comillas, polémica, para nosotros en lo absoluto es polémica, por el festival Glastonbury de música en el Reino Unido, en donde en una de sus presentaciones fomentaron o estuvieron alentando el coro de Dead to the IDF, que si bien recordamos son las fuerzas de defensa israelíes, el entrecomillado ejército más moral del mundo, pero pues el cual, como vamos a platicar un poquito el día de hoy, pues es uno de los principales criminales de guerra, pues no solo de este siglo, sino también del siglo XX. Así es, hoy estaremos conversando en este primer bloque de cuál es el contexto en este momento en el que se encuentra este conflicto, por decirlo de alguna manera, y cuáles son, digamos, los lugares hacia los cuales camina la política mundial en torno a la manera en la que Gaza está siendo ocupada y las pretensiones de un acuerdo de paz que ponemos entre comillas y con signos de interrogación. Entonces hoy vamos a abordar un poco eso también porque creemos que es fundamental entender que las luchas de las cuales hemos estado hablando y el contexto a partir del cual estamos leyendo el momento actual de México y el momento actual de otros lugares en el mundo se enmarcan en esta idea de la lucha o la defensa por la vida. No sé si tú te has topado en redes sociales las discusiones en México sobre este tema, de que bueno, en México tenemos un país que está como foquitos de Navidad, se incendia un lado, se apaga, se incendia otro, se apaga. Y en este sentido, pues tenemos, por ejemplo, Sinaloa, que lleva, ya no recuerdo cuántos meses, pero prácticamente hacia el año, en donde pues ha estado muy agitado, donde hay, pues no se puede hablar precisamente de frentes de batalla en el sentido tradicional, pero pues sí hay zonas donde hay bastante conflicto entre, cuando menos, dos grupos del crimen organizado y las fuerzas del Estado. En este sentido, no sé si te has topado gente que dice, ¿por qué hacen manifestaciones por Palestina? Aquí tenemos muchos problemas. O, pues están en el tema de moda que es Palestina, ¿por qué no salen a marchar por los desaparecidos? ¿Te lo has topado? ¿Cómo ves esa, a mi parecer, una perspectiva bastante deshumanizante, y también creo que la gente que dice, ay, ¿por qué no marchas por las desaparecidas en México por esto? No marcha ni por Palestina, ni por desaparecidos, ni por nada. ¿Qué te has topado? Sí, es una discusión un poco absurda en términos de lo que significa luchar en términos políticos, ¿no? Es decir, estas formas de poner el cuerpo son formas que permiten no colocar estas problemáticas en el foco, ¿no? En el foco público, pero que no se limitan a decir, bueno, hoy en Guadalajara, que es de la ciudad de la cual nosotros venimos, salimos y marchamos por Palestina. Es decir, estas luchas siempre están conectadas, ¿no? Y así como se lucha por Palestina, porque se considera que es fundamental reconocer que esto está como rebasándonos, ¿no? Como esta idea de decir, y lo estamos viendo cómo está pasando frente a nuestros ojos y no estamos haciendo nada, ¿no? Que creo que ahí debería de rebasarnos. Y el asunto es por qué, no sé, a qué porcentaje de la población no lo rebasa y le es indiferente. Así es. Pero lo que me parece fundamental como en esta argumentación es que siempre estas luchas están conectadas. Es decir, ay, es como esta idea del micelio y los hongos, ¿no? Es decir, existe una red invisible, en este caso para muy mal, ¿no? Pero que conecta no solo las resistencias en términos positivos para nosotros, ¿no? Sino también la manera en la que se van gestando estos grandes poderes a los cuales se resiste, ¿no? Entonces, yo lo veo así, es como una red que es invisible, que teje tanto el poder político, ¿no? En todos los sentidos, y por eso las resistencias están conectadas, pero también las contrainsurgencias están conectadas. Sí, creo que además de que nos debe de preocupar y alertar y desbordar todo el genocidio que se está cometiendo en Gaza simplemente por el hecho de ser humanos, en México sí hay mucha conexión, como lo mencionas. Y cuando menos van un par de casos, a lo mejor apunto uno más por allí. En los años 70s, 80s, en plena contrainsurgencia o guerra sucia, como se le conoce tradicionalmente en la historiografía y en las cuestiones de derechos humanos, se han detectado asesorías del ejército, bueno, no del ejército israelí, pero del Estado de Israel, mediante el Mossad, mediante algunos otros organismos contra insurgencias o de espionaje, a las propias fuerzas represoras de México. Esto está documentado, por ejemplo, por el mecanismo de esclarecimiento histórico, el que publicó uno de los informes el año pasado sobre la guerra sucia del 65 al 90. Bueno, está documentada esa asesoría. La otra es que toda la gente que estamos siguiendo de cerca lo que ocurre del Estado genocida de Israel, en no solamente en Gaza, en Cisjordania y alrededor, también no nos debemos de olvidar de que Israel, en lo que va del 2 de octubre de hace 2 años, ha atacado no solamente Cisjordania y Gaza, sino que también ha atacado Líbano, ha atacado Siria, ha atacado Qatar y ha atacado también más recientemente Irán. Entonces es un estado que vive para la guerra, y en este sentido que vive para la guerra, una de sus principales fuentes de financiamiento como estado mismo es la guerra misma. ¿En qué sentido la guerra misma? En que los aparatos como, por ejemplo, de espionaje en Pegasus que tenemos, los softwares en los cuales te pueden espiar el móvil, ese es un elemento por allí. El otro, los armamentos, no sé qué pueden ser, tanques, aviones, misiles, cuestiones que tienen que ver con balística, incluso drones también. En fin, toda la infraestructura bélica, las fuerzas de defensa israelíes las venden como probadas en terreno. ¿Y cómo las prueban? Pues mediante el genocidio que lleva, cuando menos desde mediados del siglo XX, pero lo podríamos datar un poco más. Y bueno, cuando nos centramos también en las cuestiones relacionadas con el cuidado, yo creo firmemente que a todas nos debería preocupar las infancias que no serán, ¿no? Es decir, todas estas criaturas que han sido asesinadas por la guerra, ¿no? Porque creo que en ese sentido sí nos falta reconocer que las infancias son responsabilidad de todas las personas, no solamente de quienes les tienen, ¿no? O les tenemos. Entonces creo que eso es un elemento también, también fundamental. Y no olvidar que esas infancias, en su mayoría, han sido, se les ha quitado como lo más básico y elemental, que es el alimento, ¿no? Es decir, me parece, es que lo digo y me parece una brutalidad que no podamos reconocer eso tan básico y elemental, ¿no? Sí, y para ir cerrando un poco la conexión que nosotros como mexicanos tenemos, bueno, viviendo aquí en Europa, con Palestina, es un punto que tiene que ver con el narcotráfico. ¿En qué sentido? En que en mi tierra, en Tijuana, se hizo bastante famoso, tristemente famoso, el caso del pozolero. Para los que no ubican cómo está la dinámica de violencia de narcotráfico en Tijuana, pues el pozolero era un miembro de la organización de los Arellano Félix. Después estas técnicas se han reproducido por otras organizaciones, pero pues uno de los pioneros fue este miembro del cártel de los Arellano Félix, el cual, como metodología de desaparición, lo que hacía era disolver los cuerpos en ácido para que no quedase rastro. Y que será hace un mes, algunas cuantas semanas, salió de nuevo la noticia de que Israel entrenó a estas personas. Entonces, ¿por qué no luchamos, o por qué, comillas, no marchamos por Culiacán, por qué no marchamos por Tijuana, por cualquier región del país? Pues cuando marchamos por Palestina, marchamos por Tijuana, por Hermosillo, por Chihuahua, por todo nuestro país. ¿Por qué? Porque pues hay una, como mencionas tú, el efecto este misilio, pues hay una articulación sí de resistencias, pero no podemos dejar de lado que la contra está tal vez hasta mejor consolidada sus redes. Porque además tienen los medios de comunicación, ¿no? Tienen el armamento, tienen el como, sí, a las personas, ¿no? Es decir, tienen todo para consolidarse como estos grandes poderes, o sea, que estos grandes poderes históricos. Y en este caso, pues tienen un relato bastante fuerte que es el Holocausto. Que si bien no podemos negar la violencia que sufrió el pueblo judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pues este ha sido toda una utilización por una maquinaria sionista, como lo menciona en su obra Norman Finkelstein. Sí. Antes de cerrar, también me gustaría señalar que aunque en los últimos días ha habido toda esta narrativa del acuerdo de paz, no podemos olvidar que en el territorio siguen los bombardeos, no entra la ayuda humanitaria como debería entrar. No, digamos, este acuerdo, comillas, no contempla el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acuerdo están planteándose los poderes? ¿Y quién lo impulsa además? Creo que eso hay que ponerlo también sobre la mesa, que quien lo está impulsando pues es Trump y es Estados Unidos, que es el principal mecenas del Estado sionista. Entonces, el acuerdo, comillas, de paz que va a intentar imponer, pues es una, como lo han dicho, no sé, especialistas como Galdon, de paz negativa, pero se le puede conceptualizar de otras formas. Aquí lo estamos proponiendo como la guerra por otros medios, de que se impone un, comillas, tratado de paz, pero es una paz, también como lo mencionas de esos especialistas de paz, una paz tan imperfecta que en cualquier momento se puede romper ese armisticio, ya sea por un bando o por el otro. Que en este caso, pues el bando israelí para nada ha estado cumpliendo esa cuestión de paz. Al contrario, ha estado fomentando la manera en que se pueda fragmentar y reanudar el conflicto armado más caliente, por así decirlo. Sí, y no olvidar que lo que está en juego es la vida toda de una población, ¿no? Es decir, estamos hablando de un genocidio. Ya para ir cerrando este bloque que nos interesa mucho, además de el tema de largo aliento, que es la construcción del Estado mexicano mediante métodos violentos, como es el conflicto armado interno. También nos interesa estos puntos de coyuntura, ya que creo que pues este pequeño programa tiene mucho que decir al respecto. Y algo de ello es la lectura contemporánea que podemos hacer de filósofos o pensadores de la guerra como Mao Zedong o el propio Clausewitz, en donde ambos hacen una diferenciación muy importante entre táctica y estrategia. Y en este caso, si es que vemos a través de los ojos de especialistas filósofos teóricos de la guerra, conceptualmente, la diferencia entre un concepto y otro, podemos vislumbrar si es que este armisticio o lo que sea que están proponiendo Trump y sus aliados, hacia dónde va a llegar. Lo que señalan los especialistas en guerra es que la táctica son como los movimientos, poniendo el ejemplo del ajedrez, es el movimiento del peón, de la reina, el acontecimiento. Mientras tanto, la estrategia es cuál va a ser el objetivo final. Va a ser conquistar esta región, va a ser una liberación nacional, va a ser instaurar el socialismo de Estado, va a ser una confederación democrática, lo que sea. En este caso, creo que sí es bastante estratégico justamente ver o intentar leer en esas declaraciones que hace el gobierno israelí o que salen a la prensa de hacia dónde van apuntando. Y lo que podemos ver aquí es que no hay una estrategia clara. Hay como varios bandos. Unos van hacia el Gran Israel, que es una visión más irredentista de salir de las propias fronteras actuales de Israel y conquistar otros lados como Siria, Irak, en fin, esa concepción más mesiánica, y otra es un poco más pragmática. El asunto aquí es que al menos en lo inmediato no hay una estrategia clara. Y eso que nos da a entender es que la guerra se puede prolongar, ya sea una guerra caliente, o sea, de conflicto armado de todos los días, o una guerra más tibia, como lo mencionamos aquí, de la guerra por otros medios, que es la hambruna, que es el asesinato selectivo, que es el arresto ilegal de cientos de personas, como lo ha hecho el régimen israelí. Pues eso, ver que si no tienen unos objetivos claros ni al interno ni hacia los medios de comunicación, pues eso nos da a entender de que cualquier imposición o supuesta firma de tratados como ha sido Oslo, Madrid, el que se acaba de firmar hace unos días, pues es eso, es solamente un punto y aparte en un conflicto ya de larga data, que pues lo que busca es construir un estado mediante la limpieza étnica. Pasamos entonces a nuestro siguiente bloque, pero antes escucharemos la canción de Palestina a Filipinas de la banda de death metal Strategic Offensive. This way. volviendo al hilo de nuestro capítulo anterior, vamos a hablar de la manera en la que la Liga Comunista 23 de septiembre se fue asentando como organización, pero también nos interesa hablar de cuál es el contexto en el que estaba centrada tanto la resistencia como la contra, ¿no? Es decir, quiénes eran quienes estaban ejerciendo este trabajo de represión a partir del cual se dinamitó a la Liga. Como se han dado cuenta los que nos vienen siguiendo desde hace ya unos meses, aquí somos de la idea de que tanto la guerrilla como la contrainsurgencia y la guerra contra el narcotráfico forman parte de un mismo proceso histórico, que lo llamamos aquí la construcción del Estado mexicano. En este sentido, es no solamente nosotros como investigadores de esta problemática, sino gente como la que trabajó del mecanismo de esclarecimiento histórico, esta comisión sobre violaciones a los derechos humanos y memoria histórica, publicaron en su informe la participación de policías, militares, funcionarios de la Procuraduría General de la República, en fin, gente que estuvo inmiscuida en el Estado, en el gobierno mexicano, que participaron en la guerra sucia, es decir, en la contrainsurgencia, y también en las campañas antinarco. Entonces ahí vemos de nuevo otra pista para que no son dos procesos en paralelo, sino son un solo proceso histórico en el cual hay varias intersecciones. Por poner un nombre nada más, Hermenegildo Cuenca Díaz. Este militar fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Luis Echeverría. Para los que lo sabemos, pues es uno de los sexenios con mayor violencia contra insurgente y también cuando se fue configurando ya el narcotráfico, pues más o menos como lo conocemos, ¿no? Aquí entonces Hermenegildo Cuenca Díaz fue uno de los principales diseñadores del Plan Canador. Plan Canador se le nombró así por cannabis y adormidera, la planta de donde sale la goma de opio y posteriormente la heroína y otros derivados, ¿no? Entonces, Hermenegildo Cuenca Díaz, al ser titular de la Sedena, estuvo trabajando en planes de antinarcóticos, pero también en el Plan Telaraña, por ejemplo, que fue esta acción contrainsurgente en el cual se sitió una parte de la sierra de Atoyac de Álvarez en la cercanía de la costa guerrerense, en el cual se buscaba destruir las bases de apoyo y capturar al líder del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas. Entonces, pues ahí vemos esa doble función de militares, pero de nuevo de la Policía Judicial Federal, de otras corporaciones policíacas, en los dos, procesos históricos que aquí los jalamos como uno mismo. Aquí también es importante ubicar la operación de intercepción. Aquí pues andamos mezclando, comillas, un poquito cosas de narco, cosas de contra, pero de nuevo porque forman parte de una misma narrativa, del mismo proceso. Aquí esta operación de intercepción fue una, pues no fue una campaña necesariamente, pero sí fue una acción del gobierno estadounidense que se llevó a cabo a mediados, pero particularmente en septiembre de 1969. Esta operación de intercepción lo que hizo fue, pues no blindar, pero sí cerrar el grifo de manera muy, muy apretada de los cruces fronterizos de sur a norte, como objetivo de acabar con el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos. En teoría ese era como el principal objetivo. Pero como dándole un poco más de perspectiva a este plan y haciendo los lineamientos correspondientes, pues se puede ver que fue una cometida injerencista con el gobierno mexicano. Porque a raíz de esta operación de intercepción, lo que ocurrió fue que se abrió una nueva etapa en la historia de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, en donde la Unión Americana tendría un mayor papel en la política interna de México. Esto como mediante el apoyo logístico y económico a México para que persiguiera a los grupos de crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Y en estas relaciones bilaterales lo que se hizo fue como financiar también y venta de aparatos, como por ejemplo radares que fueron empleados en Vietnam. Y otra vez, la contrainsurgencia, como decías, no solamente es lo que pasa en un país en concreto, sino que la red de micelio, que me gustó mucho esa metáfora que sacaste, ¿no? ¿Qué era lo que usaban esos radares? Pues era en las selvas del sureste asiático, en las selvas vietnamitas tan densamente arboladas, además de utilizar el napalm para destruirlas, hacer todo este ecocidio y quitarle la cobertura forestal a la guerrilla del Vietcong, también se utilizaban radares para identificar los movimientos de lo que se le conoce popularmente como Charlie, que pues era la guerrilla vietnamita, ¿no? Estos fueron adaptados, vaya a saber cómo fueron manipulados, acá pues no somos técnicos en electrónica, pero bueno, fueron integrados a otras funciones. Ya no se dedicaban a rastrear movimientos de gente, en este caso de grupos guerrilleros, sino campos de amapola o de marihuana. Entonces, ese fue un punto, ¿no? Aquí también más adelante va a estar colaborando la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, asesorando a técnicos. Pero también este asesoramiento no solamente tiene que ver con cuestiones de radares y eso, sino también, y creo que es lo que más nos pega a nosotros, es el asesoramiento y entrenamiento de agentes estadounidenses a agentes policiales, en este caso a gente de la Policía Judicial Federal, la cual, como sabemos, en México pues es una de las agencias con mayores casos de corrupción y que, como lo hablaremos también un poco más adelante, fue la encargada de reestructurar el negocio o las dinámicas del narcotráfico a mediados de los 70. También, haciendo un poquito de spoiler y de adelanto, la intervención de la Policía Judicial Federal en el tema del narcotráfico fue para arrebatar el poder local a figuras como gobernadores, policías locales, incluso jefes de zonas militares, en los cuales pues tenían control de esa situación, a partir del empuje estadounidense de la injerencia a través de la operación de intercepción. Lo que ocurre es que el Estado mexicano fortalece la Policía Judicial Federal, la Procuraduría Federal de la República, e incluso hay un mayor apoyo hacia el ejército mexicano, y pues se empieza a intervenir estas zonas controladas por el narcotráfico a nivel regional desde la federación. Y esto de nuevo coincide con las guerrillas. También un punto importante aquí que hay que ir señalando es la fundación o la transformación de la Agencia Antinarcóticos Gringa en la DEA, la Drug Enforcement Agency, la cual pues surge en el 73 y sigue actualmente vigente. ¿Cuáles eran los métodos de represión entonces de, ya sea de la Policía Judicial Federal, del Ejército o de las diversas corporaciones policíacas? Pues tenían una carpeta bastante amplia, un catálogo represor, en donde pues dependiendo el objetivo estratégico, no sé qué podía hacer en una campaña, pues tenemos que ocupar esta región, pues se utilizaban ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser que pues necesitamos capturar o asegurar o controlar determinada región, que puede ser Santiago de los Caballeros en Badiraguato, que es una pequeña localidad en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, bastante adentrada en la Sierra Madre Occidental. ¿Qué es lo que hacía entonces? Como esta metodología era hacer funciones en cuanto al ejército de ocupación, o sea, adentrarse en la comunidad, controlar los principales puntos estratégicos, como puede ser las tomas de agua, los ríos, y mediante el control de esos puntos estratégicos, que son las entradas, las salidas de gente, los caminos y el agua, ya una vez iban esparciendo hacia la comunidad, y ahí es cuando ocurría pues las cosas un poco más grotescas, como las torturas, en las cuales pues no es necesario ser tan explícito en ello, pero eran diversos tipos de tortura que tenían que ver con simulamiento de ahorcamiento, con gente electrocutada, golpeada severamente, también los vuelos de la muerte, los cuales fueron empleados mayormente en Guerrero, pero también en Sinaloa hay ciertos testimonios en los cuales hubo vuelos de la muerte también, en fin, muchos tipos de tortura. Y pues la más quizás escandalosa y agresiva puede ser la de las violaciones sexuales, en donde pues hay testimonios de que tanto militares como judiciales u otro tipo de de agentes policiales cometieron violaciones sexuales a mujeres de la edad que ustedes crean, ¿no? Desde señoras mayores o mujeres mayores hasta mujeres niñas. Entonces hubo una metodología bastante fuerte, pero y agresiva y violenta, pero esta dependía del objetivo. O sea que si necesitaban solamente capturar a alguien que se les había salido del corral, pues empleaban ciertas cositas, ¿no? Como puede ser, cositas es un decir obviamente, pero como desaparición forzada y tortura. Pero si necesitaban cumplir un objetivo más amplio, ya emprendían una acción mucho más coordinada en la cual muchas veces trabajaban tres corporaciones, como puede ser los militares, la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial Estatal. Entonces, esa era como la forma de represión, que si bien a veces nos sobrepasa las narraciones de tortura y de violaciones a los derechos humanos, pero es importante darle cierta jerarquía y orden para que veamos que dependiendo del objetivo a cumplir, se ejecutaban tales o cuales violaciones a los derechos humanos. Sí, nada más para cerrar, digamos, este primer punteo de estas situaciones, vale la pena, ¿no? Como volver a estas ideas de la manera en la que el territorio y el cuerpo territorio, ¿no? Como dicen muchas feministas, son, digamos, ese elemento que conecta como la lucha, ¿no? Lo vuelvo a decir, la resistencia, pero también la contra. Y en este caso es importante señalar, ¿no? La manera en la que las mujeres y las infancias, no solamente las niñas, las infancias en su conjunto, son utilizadas como botín de guerra. Y eso es muy importante señalarlo. Hay muchas lecturas al respecto, cada quien, digamos, tendrá la suya, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa después del suspiro del sueño de Emiliano. Y tú que eres especialista en feminismo, ¿qué tanta reflexión hay al respecto en México sobre contrainsurgencia, violencia del narcotráfico y violencia hacia las mujeres en particular? Se discute mucho, más o menos, a mi parecer, como que falta. Pero bueno, a mi parecer, ¿cuál es tu postura al respecto? Sí, yo creo que sí es una discusión que se está dando sobre todo, ¿no? Es decir, que se está abriendo a nuevas conexiones, no nuevas conexiones porque apenas surgieron, ¿no? Sino más bien nuevas en el sentido de que se empieza a pensar de otras maneras, un poco como la propuesta del programa, ¿no? Es decir, pensemos esto que lleva tanto tiempo sucediendo, pero veamos cómo lo podemos mirar con otros lentes. Entonces creo que eso está pasando, se está empezando a mirar con otros lentes y hay una producción muy importante al respecto no sé si de estos tres elementos juntos, pero sí de estos tres elementos que ya señalabas, ¿no? La relación de la violencia sexual, el narcotráfico y también la contrainsurgencia. Y de infancias, ahora que somos padres, ¿no? Creo que eso es lo que más nos queda de ver a los que trabajamos estos temas. Y vienen también a mi memoria dos testimonios sobre, no necesariamente contra insurgencia, en el sentido de contra las guerrillas, pero sí contra insurgencia en el contexto de la guerra o más hacia los temas de narcotráfico. Y va uno, que ahora no recuerdo exactamente dónde fue. Bueno, van tres. El primero es la masacre en El Realito, que si mal no recuerdo es en 1971, en el cual el ejército mexicano estaba haciendo una patrulla en El Realito, una población en la Sierra Madre Occidental, en el lado sinaloense. Se supone que encontraron una importante zona de plantíos de marihuana y que fueron emboscados o hubo una respuesta armada por los traficantes. Y en los testimonios se señala que hubo 12 muertes, un militar y todos los demás locales, en donde murieron 4 mujeres y 2 niños. Entonces, el índice de letalidad también, que si bien no siempre es lo más importante, lo cuantitativo, pero tampoco hay que perderle de vista, ¿no? Entonces aquí el índice de letalidad de que en un enfrentamiento armado que fue de los primeros en el contexto ya de estas grandes campañas contra el narco, está eso. Mueren mujeres, mueren niños, son violadas mujeres. Va otro, en el cual, ahorita no recuerdo los nombres también de tanta lectura de testimonio, pero sí la esencia de que entrevistan ahora ya a un adulto, los del mecanismo de esclarecimiento histórico, a una adulta, a una mujer. Y ella señala cómo a su mamá la sometían a vejaciones y cientos de, bueno, no cientos, pero mucha tortura y mucha violencia física y evidentemente psicológica. Entonces, esas infancias, ¿cómo crecen? Que es lo que platicábamos también en el bloque anterior con lo de Palestina, ¿no? De que, bueno, hay infancias que son masacradas, hay infancias que sobreviven, pero ¿cuál es esa vida después de los traumas de la guerra, del conflicto y de todo esto, ¿no? Y va otro que tiene que ver con la Operación Cóndor, ya es, pero es de un chico, de un muchacho con capacidades diferentes. Y el asunto fue de que no sé cómo le habrán hecho para extraer ese testimonio, pero es bastante rico en el sentido de lo que narra. Es un desastre lo que narra, pero el asunto es que él estaba también en un poblado sinaloense de la Sierra Madre Occidental y llegó el ejército en este contexto de la Operación Cóndor, en este caso fue en el año 78, en algún mes por allí, ¿no? Llega el ejército con helicópteros, de nuevo, funcionando como un ejército de ocupación, no nos vayamos tan lejos, un poco vayamos nuestra mente a Apocalipsis Ahora, Apocalypse Now, y esas cargas de los helicópteros, cómo llegan, y no necesariamente llegan haciendo masacres como ocurre en esa famosa escena de Apocalypse Now, pero es más o menos esas avanzadas por helicóptero, llegan ejército de ocupación y empiezan a hacer sus asuntos que ya mencionamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que llega el ejército con sus helicópteros, se acantona allí y matan a toda su familia. Y él por alguna razón no estaba en su casa. Y pues huyó. Huyó y él tenía 4 años. Y se quedó en las montañas y vivió en el bosque. Como no sé cómo puede ser el caso de Tarzán, del libro de la selva, de este tipo de obras de ficción, pero aquí fue la realidad y está documentado. Y no recuerdo ahorita cuánto tiempo estuvo perdido en el bosque este niño, pero después estaba robando comida de una escuela primaria, me parece. Y ahí fue donde la profesora o directora, no recuerdo tampoco bien el detalle, pero lo empieza a jalar hacia ellos y ya lo adopta y lo cuida y etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces vemos eso de que muy pocas veces nos ponemos a pensar qué va a ser de las infancias y cómo se van a desarrollar después de este tipo de eventos violentos, ya sea en guerra caliente o en la guerra por otros medios. Nada más quería como poner dos cosas sobre la mesa, ¿no? Como recalcar esta deuda que se tiene tanto desde la investigación como desde la sociedad con las infancias. Creo que es importantísimo señalarlo. Y hay una cosa que se me vino a la mente cuando te estaba escuchando hablar y que creo que puede valer la pena para quienes nos escuchan, porque me recordó muchísimo un libro que estoy leyendo en este momento que se llama Imposible decir adiós, de Han Kang, que fue la Premio Nobel de Literatura de 2024, ¿De qué país ella? Surcoreana. Y justo está narrando situaciones como estas, ¿no? Es decir, como el papel que tienen los ejércitos, ¿no? En las ocupaciones, pero sobre todo, que creo que es algo que vale muchísimo la pena leer en términos, sí, como de entender estas situaciones, la manera en la que las personas lo viven, pero las huellas que deja en la memoria y en el cuerpo. Entonces, es una novela, la verdad es que muy interesante. Yo es la primera que leo de ella, pero bueno, está La Vegetariana, que es muy, muy famosa. Pero me llamó muchísimo la atención porque en cuanto cuando estabas tú hablando de estos testimonios o de estos como momentos que tú puedes recuperar, se me ponía como una película esa novela. Entonces, bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, lo recomiendo muchísimo. Y que tendremos que abrir tu pequeñísimo bloque, bueno, no tan pequeñísimo, sobre recomendaciones literarias, al menos una por episodio, porque traes mucho bagaje al respecto que nos puede ayudar a entenderlo no solamente desde el cine o de la música, que nos encanta aquí, sino también desde las letras. Bueno, ahí está mi recomendación del día. Vamos al corte musical. Nos equivocamos acá porque andamos cuidando un poquito a nuestro bebé que ya se nos durmió por fin. Y habíamos anunciado que habíamos puesto la de Palestina-Filipinas de Strategic Offensive, pero más bien pusimos La Pluma y el Arma de la misma banda, así que ahora sí va la canción de Palestina a Filipinas. We'll be right back. Para nuestros radioescuchas más rockeros, no sé si les suena un poco como el sonido de Gotemburgo, de estas bandas como In Flames, At the Gates, Dark Tranquility, mezclado un poco con el Heartwork de Carcass, pero también metal maoísta, ¿no? ¡Qué mundo! Pero bueno, siempre es bueno encontrar música con contenido político que nos ponga a pensar más allá del baile de lo lúdico, que también nos encanta, pero pues qué mejor que las dos cosas convivan. Después de este corte musical, vamos a continuar con algunos de los antecedentes de la liga. Y sé que quienes nos escuchan habitualmente dirán, pero si ya hablaron de los antecedentes de la liga, y es cierto, ¿no? Hablamos de los intentos previos que hubo para organizar un frente guerrillero desde el movimiento 23 de septiembre, también de la herencia que tiene este grupo, del Grupo Popular Guerrillero, y de la búsqueda de construcción de vínculos con otros focos guerrilleros, como la guerrilla en Guerrero. Pero en este momento nos interesa centrarnos en el contexto urbano y universitario, un poco para plantear la idea de que cada una de las regiones tuvo un tipo de lucha distinto que se ve o que atraviesa, digamos, la manera en la que se está pensando el grupo de guerrillero más amplio, que es el que es la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, bueno, es importante ir viendo cómo cada región y las problemáticas de cada región determinan también el tipo de lucha que se proyecta. Aquí damos un pequeño salto adelante. Uy, se nos viene mucho el maoísmo con estos conceptos, pero nos adelantamos un poquito en el tiempo, ya que la Liga Comunista 23 de septiembre se funda el 15 de marzo del 73 en la ciudad de Guadalajara, la cual era como un punto en común, un punto estratégico en donde podían confluir geográficamente distintas organizaciones o brigadas. Aquí podríamos clasificar las brigadas de la Liga Comunista 23 de septiembre, ya cuando van a ser lanzadas en distintas operaciones, particularmente expropiaciones, ajusticiamientos o ya campañas, por decirlo de alguna manera, como el asalto al cielo en enero del 74, en 5. Que sería la Centro, la muy conocida Brigada Roja, la cual fue una de las más activas en cuestiones de expropiaciones, de ajusticiamientos, y también una de las que fue más duramente reprimidas por la contra Brigada Blanca, la cual tenía presencia en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y Morelos. Además de ella está la Occidente, que tenía presencia en Jalisco y Michoacán, en donde Jalisco sería el principal bastión, el cual pues estaría, y allá nos podemos ir metiendo un poquito más a la cuestión regional, sería nutrida principalmente por dos grupos, el cual tenía un frente con un fuerte componente barrial, que sería los vikingos, que era pues, no necesariamente como una pandilla, pero sí un grupo de jóvenes en una zona marginada que se llamó Oblatos, que en aquel entonces era la periferia de la ciudad de Guadalajara. No sé, por poner un ejemplo, en Madrid podría ser como Carabanchel, como una especie de periferia donde había como muchos conflictos ahí sociales, urbanos, de marginalidad. Pero en este caso también se le podía poner el componente de que era una parte que hace muy poco tiempo había dejado de ser campo y ya se estaba convirtiendo en ciudad. Entonces eran entre adolescentes, había gente desde secundaria hasta jóvenes de pocos 20 años, ¿no? Después está el Frente Estudiantil Revolucionario, el cual tenía su principal bastión en la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad Pública del Estado de Jalisco, los cuales pues tuvieron muchos conflictos, no internos entre ellos mismos, sino internos universitarios en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era el grupo oficialista de la universidad y el cual estaba fuertemente apoyado por el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, era como el brazo estudiantil del priismo, del partido de Estado, además, el cual pues tenía mucha labia revolucionaria, el FEJ, en el sentido de que se llenaban la boca de Marx, de Cuba, de todo eso, pero en lo interno eran fuertemente represores y, pues, al final de cuentas, operativos hacia el partido de Estado. Entonces, aquí como el componente las características del occidente, pues serían estas, como una marginalidad social de la gente de la periferia y los conflictos universitarios, que esto se va a estar repitiendo en Sinaloa, en Sonora y en otras partes. Está también otra brigada, que sería la noroeste, que en este caso es la que más vamos a prestar atención, la cual tenía sus sedes o sus principales actividades en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, y hay que mencionar que el principal bastión sería Sinaloa, con los enfermos, los cuales todos ellos se integrarían a la Liga Comunista 23 de septiembre, y ya después estarían las brigadas en el noreste y en el sur. En Sinaloa, por ejemplo, las luchas universitarias estuvieron caracterizadas por cuál era el grupo estudiantil hegemónico. Había diversos grupos estudiantiles, los cuales tenían como, pues no necesariamente botín de lucha, pero los espacios de disputa, que eran las casas de estudiantes, era como el tipo de profesores y la orientación que se le quería dar a la institución, en este caso a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el grupo que saldría más fuerte de estas luchas universitarias de finales de los 60 y principios de los 70 serían los enfermos, los cuales les pusieron ese mote por la enfermedad del comunismo. Eran un grupo muy numeroso, joven, porque muchos de ellos estuvieron participando siendo adolescentes de preparatoria. O sea que aquí también el componente muy, muy juvenil va a estar allí muy vinculado. Y algo que va a caracterizar a la Liga Comunista 23 de septiembre en su vertiente noroeste de México va a ser el componente agrario, ya que no todos, o quizás solamente un porcentaje, va a formar parte de familias campesinas, pero sí va a tener una conexión muy fuerte, al menos desde una concepción leninista, ya que al ser territorios donde el principal giro económico era el agrícola, pues van a ver en las masas campesinas, como pueden ser los jornaleros, los ejidatarios o la gente sin tierra, van a ver en esos espacios las masas que van a necesitar de una vanguardia liderada supuestamente por ellos mismos, por los enfermos, y a partir de esa vanguardia y de esa que va a representar esas masas campesinas, van a poder abrir una brecha revolucionaria en su región. De manera más o menos similar va a ocurrir algo así en Sonora, pero aquí el componente campesino va a ser un poco más fuerte que en Sinaloa, ya que no va a ser una concepción meramente leninista de que la vanguardia estudiantil va a jalar a las masas campesinas, las va a liderar hacia la revolución socialista, sino aquí los miembros que se van a unir a la Liga Comunista 23 de septiembre van a ser veteranos del Grupo Popular Guerrillero y, bueno, de sus sesiones y transformaciones, y van a ser gente que va a habitar en la zona del Valle del Yaqui, del Valle del Mayo, y que va a tener mucha conexión con bases de apoyo que van a haber trabajado los del Grupo Popular Guerrillero. Ya para ir cerrando aquí, Chihuahua. Porque ¿dónde queda aquí Chihuahua? Chihuahua pues va a estar bastante golpeada en las luchas, al menos en las revolucionarias armadas, por toda la contrainsurgencia a raíz del asalto al cuartel Madera en el 65 y la persecución militar y de guardias blancas y también de policía judicial de estos grupos. Entonces va a haber una cometida contrainsurgente bastante considerable, por lo cual va a haber una especie de repliegue en Chihuahua. Acontecimientos también de redadas contra el Movimiento de Acción Revolucionaria, este grupo que se fue a ser adiestrado, al menos algunas células, a Corea del Norte, van a regresar a México. En Chihuahua tendrán uno de sus puntos más fuertes, pero a su regreso, al poco tiempo, fueron golpeados también. No obstante, en Chihuahua va a tener un fuerte componente la lucha estudiantil, urbana y popular, ya que van a tener algunas acciones de envergadura, no violentas, en las cuales van a estar liderando procesos de denuncia y judiciales, que si bien no van a ser vinculantes, pero van a servir para denunciar al Estado mexicano a partir de la violencia de Estado que estaba cometiendo. Para cerrar nada más un punteo que nos permita conectar con el siguiente episodio, ¿no? La centralidad que tienen o la conexión que tienen las luchas agrarias con las luchas estudiantiles, ¿no? La relación entre campo y contexto urbano. Y también creo que es importante señalar cómo la liga se va construyendo a partir de movimientos que son muy heterogéneos y que esto tiene ventajas, pero también muchas desventajas en el proceso organizativo. Y para cerrar, algo que me parece que es muy importante y que es un objetivo, digamos, que se persigue, es la importancia o, sí, como la centralidad que tenía construir un movimiento de masas, ¿no? No solamente como ciertos sectores de la población, sino lograr que estas luchas se conectaran con otras luchas para, pues sí, defender aquello que nos es importante como persona, ¿no? Sí, aquí el punto a debatir, bueno, no aquí, sino en aquel momento, va a ser el papel que van a tener las masas. Y va a ser uno de los puntos débiles de la propia liga, ya que la parte más vanguardista en el sentido leninista va a ser la hegemónica. Por lo tanto, la praxis de la Liga Comunista va a ser como muy vanguardista y muy utilitaria hacia las masas, al menos la postura hegemónica. Porque como lo veremos en el caso de Sonora y particularmente el foco guerrillero, uno de los comandos va a tener una visión como más pausada en el sentido de que lanzarse, como lo hizo el Grupo Popular Guerrillero y otras organizaciones, directamente a los chingazos, por ponerlo tal cual, pues va a ser pues lo que resultó con las otras experiencias. Por lo tanto, era bastante necesario, y ahora que andamos muy maoístas en el programa, era construir el agua o el estanque o el espacio en donde se pudiese desarrollar la guerrilla. ¿Y esto qué significa? Pues era construir las bases de apoyo, ya que, como decía Mao, las bases de apoyo van a ser el agua que va a permitir el nado del pez, que sería entonces la guerrilla. Y pues son las cosas que vamos a desarrollar con mayor profundidad en nuestro siguiente capítulo. Les agradecemos mucho por escucharnos y nos despedimos de ustedes, Emiliano, Susana y Alejandro. Los dejamos con una banda, ahora que andamos entre maoísmo, entre también hip hop, punk y un poquito de metal, pues con los tradicionales Body Count, con KKK Bitches, o sea, anti-Ku Klux Klan. Nos vemos el siguiente episodio. Oh yeah, what's up out there? BC's in the house. Right about now I want to tell you a little love story, you know what I'm saying? It's a Body Count love story. Check out the lyrics, you know. I'm gonna tell you about what happened when we went down south last year on tour. Out on tour, yo, I've been all around the world. Went to Georgia, met this fine ass white girl. Blonde hair, blue eyes, big tits and thighs. Kind of girl that would knock out most guys. She got wild in the backstage bathroom. Sucked my dick like a motherfucking vacuum. Said I love you, but my daddy don't play. He's the fucking grand wizard of the KKK. Love my KKK bitch, love when she suck me though. Ah, love my KKK bitch, love when she fuck me though. Ah, love my KKK bitch, love when I treat her bad. Ah, love my KKK bitch, motherfucker, dear old dad. You know what I'm saying? So we was down south falling in love, you know. D-Rock had this Nazi girl, my man Moose Man had this skinhead. I fell in love with Tipper Gore's 2 12-year-old nieces. It was wild, you know what I'm saying? So one night they took us to a meeting, white sheets, white hoods, no room for seating. There were skinheads, Nazis, and crazies talking about black people.